Buenos días, nos encontramos con Germán Chica, director ejecutivo de la Federación Nacional de Gobernadores, quien nos va a comentar sobre la cumbre que se realizará la próxima semana en Valledupar. Los gobernadores de Colombia tienen una cita muy importante la próxima semana en Valledupar, donde se reunirán con el Gobierno Nacional, con el Presidente de la República, con los ministros de Agricultura, Minería y Ambiente, a discutir temas sobre esta materia que han preocupado a los gobernadores. Será un espacio para construir conjuntamente nación y territorios unos ajustes a las políticas que se están implementando. Y el segundo día tendremos una visita muy importante, la visita del ex primer ministro británico Tony Blair, quien quiere conversar con los gobernadores sobre desarrollo regional, sobre el impacto que están teniendo las nuevas herramientas implementadas por el gobierno nacional en materia de regalías, de contratos plan, de alianzas público-privadas, y que dará su visión por la experiencia y el bagaje que tiene en materia del papel de los territorios en la construcción de países más prósperos. ¿Qué nos puede aclarar sobre los tres temas que se van a tratar en este foro, que son agricultura, minería y ambiente? Los gobernadores han planteado que justamente durante este gobierno que ha propuesto como locomotoras, o que propuso como locomotoras la minería y la agroindustria, llega el momento de darle un rol más protagónico, más activo a los departamentos como nivel intermedio de gobierno. Si esperamos que sea solo el gobierno central el que atiende los temas de los agricultores, el tema de la minería, no vamos a llegar con eficacia a los territorios. Eso se reflejó mucho en el paro agrario, donde todas las respuestas de los campesinos se las tenía que dar el gobierno nacional, porque es el que tiene hoy las funciones y los recursos para atenderlos. De tal manera que los gobernadores quieren ellos también como departamentos asumir los roles que en otros países del mundo tiene el nivel intermedio para atender la agricultura y la minería, y no dejar al gobierno nacional solo con una responsabilidad a la espalda, cuando lo ideal es que se distribuyan bien las funciones para atender estos problemas. También van a haber otros organismos internacionales que van a hacer presencia. ¿Qué temas van a tratar con ellos? Nos visita la Organización Mundial de Gobiernos Regionales, que preside el gobernador de Azuay en Ecuador, Paul Carrasco. También la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios, que preside el gobernador de Córdoba, Argentina, José Manuel de la Sota, que quieren darle un mensaje a Colombia con su visita, y es que hay una corriente, un movimiento pro mayor autonomía de las regiones, porque está demostrado en todo el mundo que dándole mayor autonomía, funciones y recursos con control a las regiones, se obtienen mejores niveles de desarrollo económico y de empleo a largo plazo.